Si acabas de sintonizar con nosotros, recuerda que puedes recuperar el programa completo en nuestra web, en territorymac.com. Territory Mac. Ahora hablamos de seguridad. ¿Estás seguro que usas una buena contraseña para acceder a tus máquinas o servicios de Internet? ¿Tienes la certeza de que nadie se cuela en tu Wi-Fi de casa? Javier Rodríguez es desarrollador de software y director de MacSoluciones.com y ahora nos ayudará en estos temas. Conectamos con Madrid. Javier, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yamas. Buenos días a todos y gracias por la llamada. ¿Qué recomendación puedes hacernos a la hora de elegir una contraseña adecuada y segura para acceder a nuestros dispositivos? Pues hombre, que tenga una longitud suficiente, por suficiente yo personalmente entiendo que sea de 12 caracteres, la típica composición, tanto de cifras, de letras, también de símbolos, que se salga de lo estándar y que tenga un significado para nosotros de forma que no se nos pueda olvidar con facilidad. En tus conferencias también nos recomiendas variar nuestras contraseñas de usuario cada cierto tiempo. ¿Algún apunte más sobre este tema? Por otra parte, también en este sentido, bueno, pues Apple cada vez quiere hacernos las cosas más sencillas mediante el uso del Apple ID para absolutamente todas las cuestiones. En un programa anterior nos hablabas del cifrado del disco duro de nuestro Mac con la tecnología File Vault. Podemos usar también el Apple ID para desbloquear el File Vault. Recuérdanos cómo. Pues una de las preferencias que nos da Apple es que utilizamos el Apple ID como contraseña precisamente para desbloquear esto y que a la larga pues nos va a ir bastante bien. Y otro consejo que os damos desde Territory Mac es que mantengáis actualizados vuestros sistemas operativos. ¿Verdad, Javier? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que esto siempre lo digo, por un lado tenemos la balanza de la seguridad y evidentemente cada nueva actualización del sistema operativo va en camino a mejorar y a parchear las diversas vulnerabilidades que se van conociendo, pero también hay que ponerle la balanza de lo que es en nuestro día a día y más cuando utilizamos nuestros Mac de forma profesional para ganarnos el pan y con las aplicaciones que estemos utilizando. Entonces también hay que ver esas consideraciones. Ya te digo que el tema de seguridad barra uso del Mac pues es una cuestión de equilibrio, tampoco somos todos... vamos a estar todos bajo el ojo de la NSA o diversas agencias, ¿no?, por el uso que hacemos, pero hay cositas que sí que podemos activar, que no nos van a costar nada y aumentamos el nivel de seguridad de nuestras máquinas a la hora de utilizarlas y por otro lado pues nos permiten seguir utilizando las versiones de las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día, el hardware externo y todas estas cuestiones. Seguimos hablando de seguridad en Territory Mac y ahora vamos a hablar de seguridad y redes. Porque, Javier, podemos evitar que intrusos se cuelen en nuestro router por Wi-Fi. Podemos utilizar unas medidas seguras y limpias y tú ya las tienes instaladas y funcionando. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Yo mismo tengo montada esa infraestructura para mi red local, entre otras cosas, no solo por tema de seguridad, sino también para salvar distancias que de otro modo son imposibles con la tecnología Wi-Fi sin montarla... pues un cristo importante. ¿Qué opciones tenemos en el mercado? Para montar este tipo de infraestructuras hay actualmente muchas opciones en el mercado de terceros, que es la tecnología PLC, y que si puedo citar una marca por ser la que yo utilizo y a mí me funciona y me funciona de maravilla, hay otras más, ¿eh? Pues serían los Devolo, por ejemplo. ¿Y es fácil instalar esta tecnología PLC en nuestra casa? ¿Lo podemos hacer nosotros mismos? Es tremendamente simple. Una de las viene por parejas. Lo que es el kit básico es una pareja de dos unidades. Una de las unidades va conectada por Ethernet a una de las salidas Ethernet de nuestro router. Esa misma unidad la conectas a una toma eléctrica pues en la pared de tu casa. Y entonces eso ya inicia lo que es la distribución del tráfico de red. Entonces, en otro punto de tu hogar pones el segundo de los módulos, que sería la salida, y de ahí, bueno, pues lleva varios puertos Ethernet y ya tendrías que conectar el latiguillo Ethernet a tu distribuidor, que sea un switch, o si simplemente va a ser a un equipo, pues a tu equipo. Así de sencillo, no tienes que hacer más. Luego viene acompañado por una herramienta de software, que en esta herramienta de software pues se puede pues añadir capacidades de securización a nivel de pues que el tráfico vaya cifrado con tal longitud, que ver también monitorizar lo que son las estadísticas y la calidad del tráfico, es decir, los megabits por segundo que estás obteniendo y todas estas cuestiones, y la verdad es que es muy muy sencillo y no es algo que que esté pensado para que te lo vaya a montar un ingeniero, sino para gente como yo, pues normal, de casa, de sacar las unidades de la caja, seguir los tres pasos de las instrucciones y ya lo tienes montado. ¿Y qué velocidades obtenemos con una conexión PLC? Pues actualmente a una equiparable a un 802.11n. ¿No está mal? Eso también, hombre, como en todas las cosas, la tecnología también va evolucionando, pero yo, por lo que vengo observando de lo que yo tengo montado, porque también depende pues de la propia calidad de la instalación de la red eléctrica de tu casa, de cómo esté montado todo el tinglado a nivel de fases y demás, pero ya te digo que también los fabricantes de este tipo de productos pues van avanzando, van la cobertura y oferta de productos pues también es amplia. Estoy convencido de que por ese lado también se van y se están ganando cada vez más velocidades. Claro, pero es tan cómodo estar en el sofá o en la cama, tumbado, navegando con nuestro iPhone, iPad, MacBook Pro, que es muy difícil escaparnos del Wi-Fi. Y menos si vienen familiares con sus iPhones. Y aquí, Javier, es mejor darles de alta a nuestro router que dejar todos los parámetros por defecto, ¿no? Efectivamente, todo esto son medidas que quien quiera sobrepasarlas, las va a poder sobrepasar, porque existen herramientas para ello, pero es como todo. Cuantas más barreras pongamos, pues más difícil lo tendrán quien quieran sobrepasar dichas barreras, pero como mínimo, pues tanto para nuestros dispositivos basados en iOS como los de los familiares que puedan venir, amigos, etcétera, bueno, pues crearnos una lista de acceso en el router por la MAC address, que sería lo mínimo, y sería también lo mínimo en el caso de que sigamos utilizando Wi-Fi, pues para los propios Mac u otros ordenadores de nuestra red doméstica, ¿no? Entonces esa es la medida mínima. Crearte una lista de decir, bueno, pues estos son los equipos que quiero utilizar que se conecten a través de Wi-Fi a mi router, y a partir de ahí, bueno, pues por lo menos que solo se me puedan o se me vayan a conectar estos. Y por cierto, atención a conectarse a redes Wi-Fi públicas gratuitas, porque podemos tener malas sorpresas. ¿Qué nos recomiendas? Una de las primeras pinceladas que yo daría es aquello de, señor mío, no utilice usted una Wi-Fi pública siempre que pueda no utilizarla, y en el caso de que vaya a utilizarla, hágalo a través de una conexión VPN. Entonces, esa sería el primero de los puntos o la primera síntesis para aquellos que nos estén escuchando, que estén utilizando los iPads, los iPhone, y tengan el hábito de utilizar las redes públicas. Incluso en esto te podría contar pues más de una anécdota del por qué no hacerlo. Javier, una última pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con los equipos conectados y el trabajo que haces a diario en Mac Soluciones? Tanto de reproducción de vídeo como envíos, descargas, tal. A mí me funciona, vamos, mejor que cualquier otra cosa que haya probado antes. Y cualquier otra cosa que haya probado antes incluye pues el uso de repetidores de señal Wi-Fi con varios nodos, etcétera. Obtengo tanto mayor estabilidad en el tráfico como velocidad. En definitiva, una mayor calidad de servicio en cuanto a la conexión de la infraestructura de mi red local. ¿No está mal? Tú date cuenta que los anchos de banda, cuando hablamos de los 10 megas, 20 megas, 30 megas, incluso ahora pues por fibra y demás, cuando hablamos de velocidades reales, lo que nos está asegurando es que nuestro equipo, un único cliente, va a obtener siempre el máximo acceso posible en función de varios factores, pero nos aseguramos ese máximo para múltiples clientes. Y este sería el mismo caso en el tema del PLC, ¿sabes? Te quiero decir, si la velocidad, por mucho que tú tengas 10 megas, 20 megas, 30 megas o fibra óptica, si el servidor al que tú estás accediendo no es capaz de darte una salida superior a X, ese es el que vas a obtener como máximo desde el punto de origen y que se irá reduciendo, pues en el caso de que estés utilizando tecnología inalámbrica Wi-Fi, pues también en función de varios factores, ¿no? Porque tú también, si estás utilizando Wi-Fi que te está asegurando un máximo de X, va bajando en función pues de todas las interferencias que tiene, en función de las redes Wi-Fi adyacentes, de los elementos físicos que tiene que atravesar esa señal hasta que llega a la antenita de tu equipo. Pues esto mismo es en el caso de la tecnología PLC. Entonces, para redes domésticas convencionales con acceso de múltiples clientes, funciona y funciona sobradamente pues para proporcionarte pues streaming, a lo mejor que son los datos de flujo constante más pesaditos con calidad HD sin problemas. Javier, gracias por tus recomendaciones para aumentar nuestra seguridad cuando accedemos a las redes. Muchas gracias a vosotros, a todos los oyentes, y hasta la próxima. Ya sabéis que a diario tenéis noticias, artículos, análisis de producto en www.maxsoluciones.com. Sintonizas Territory Mac.